kit de primeros auxilios, linternas, pilas, que es lo que se necesita ya. Entonces vamos a premiar la solidaridad de las personas que nos visiten este sábado 28 de abril. Vamos a atender en horario normal de 9 a 5 y media, último ingreso 4 y media de la tarde. Para este sábado, además de la premiación de la solidaridad de nuestros visitantes, vamos a tener una actividad especial relacionada con protección animal y ciencia. Para este sábado recibiremos a dos colectivos de Quito que se encargan de socializar la ordenanza municipal 0048 que determina la protección adecuada y asertiva de los animales de compañía, que en este caso los más conocidos son los perros y los gatos. Ahora, como fauna urbana, también podríamos hablar de palomas, ratones, las aves que son características de nuestra ciudad. Sin embargo, en esta ordenanza que acabo de nombrar, la 0048, que tenemos aquí en nuestro distrito, es una ordenanza que, sobre todo, da regula la relación que tenemos con los perros y los gatos, de cómo les tenemos, cómo están ellos dentro de su salud, cómo podemos trabajar adecuadamente para que no interrumpamos la vida de nuestros vecinos, sacándole al perro determinadas horas o que realice sus necesidades fuera de la casa de alguna persona en específico. Entonces, a través de todas estas cosas, estas dos sociedades de protección animal que nos visitan, son Ruquitos Felices y Aulla, van a hablar sobre estos temas que contempla la ordenanza, van a hablar sobre la importancia de las adopciones, la esterilización, que es algo clave para reducir la sobrepoblación canina y felina que tenemos en Quito, y también van a tener artículos de venta, que a través de lo que ellos vayan a recaudar, podemos nosotros también contribuir a que ellos realicen sus labores, que es el rescate, las charlas de concientización, visitan barrios periféricos y realizan esterilizaciones en compañía de profesionales, veterinarios. Entonces es un arduo trabajo que hace la sociedad civil y que el Museo Interactivo de Ciencia siempre está abierto para trabajar y ser un buen espacio para que ellos difundan este mensaje que contribuya a la construcción de una cultura de paz. ¿Sería la primera vez que realizan este tipo de eventos ahí en el MIG? No. El MIG se caracteriza por su vinculación con el medio ambiente. Siempre se ha caracterizado desde su inicio, desde hace 7 años que ya funciona el museo. Tiene esta relación, esta cercanía con sociedades civiles y también con temas que nos permitan analizar cómo vivimos en comunidad y con los seres que compartimos con las otras especies. Entonces, algo que fue muy especial también el año anterior, el 4 de octubre, cada 4 de octubre de cada año se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales. En octubre del año anterior, 2015, tuvimos una feria de protección animal, tuvimos la colaboración de la Policía Metropolitana, que también fue con sus animales adiestrados, y hablaron sobre cómo tú puedes educar a los animales sin utilizar la violencia. Tuvimos talleres de pintura, tuvimos artes escénicas, tuvimos baile, nos visitó un grupo de danza folclórica que también tenía mucha intención de colaborar con esta causa. Y fue una jornada extensiva, fue un día entero en el que los visitantes pudieron aprender varias cosas, se hicieron microexposiciones, tuvimos charlas y todo en fin de vivir mejor, ¿no? De entendernos mejor y de que también identifiquemos cuáles son las características y los beneficios que tenemos en una relación adecuada con los animales. La ciencia nos dice que mejora nuestra salud, nuestras funciones cardíacas tienen un correcto funcionamiento cuando sentimos placer al acariciar a nuestros animales, les vemos, liberamos químicos de nuestro cerebro que nos ponen en un mejor ánimo. Entonces, tampoco es algo que solo parte de la sensibilidad, sino que también hay varios beneficios. Totalmente. Ustedes, por ejemplo, las personas que nos escuchan, tal vez, ya querrán asistir, ¿no? Pero como va a haber esta información, ¿las personas podrán asistir con mascotas? No es un espacio destinado para el compartir con las mascotas. Es un espacio donde las familias, las personas, los ciudadanos pueden visitar y pueden conocer nuevos temas, nuevos datos, vivir una experiencia diferente, pero no es un espacio destinado para compartir con las mascotas, porque al ser un museo tenemos varias salas que necesitan un mantenimiento adecuado, ¿no? Uh-huh. Que entre este tipo de cosas se restringe el paso a los animales. Y sabes que más que por ellos, muchas veces nos hemos puesto a conversar a nivel interno en el museo, que no es tanto por los animales, porque si tú cuidas a tus perritos, uh-huh. si tú cuidas al perrito en el que tú estás, si vas a un parque, si vas a otra casa, si sales a darle una vuelta, y tú tienes el conocimiento y la educación para respetar a los demás y respetarte a ti mismo y recoger lo que hace tu perrito o vigilar que o enseñarle que no cause daño a la propiedad privada o a la propiedad pública, el perrito siempre va a ser bien recibido en todo lado. Entonces no es cuestión del perrito, es cuestión de la persona. Exactamente. Entonces esto es algo que también socializa la ordenanza, ¿no? Que nosotros cojamos ese hábito, esa costumbre de ser responsables de los seres que están a nuestro alrededor y de nosotros mismos. Entonces, si no recibimos al momento, posiblemente después, animales en un museo de visita, es por esto mismo, porque todavía falta fomentar esa cultura de respeto con los demás. Entonces, es esa la principal razón por la que nuestros amigos de animales no pueden ingresar ese día. Sin embargo, les esperamos a todos y todas quienes deseen conocer más acerca de los animales, quienes ya tengan esta pasión y sean algunas personas que tal vez nos escuchan sean rescatistas, ya están muy vinculados a esta corriente, ¿no? Pero también habrán otras personas que dicen, ¿de qué me sirve a mí estar conociendo más acerca de los animales con tanta violencia que hay alrededor del mundo hacia los niños, hacia las personas de la tercera edad, hacia las personas pobres? Hay que hablar de otros temas también. Pero parte de esta conciencia general es hablar también de este tipo de temas que causan controversia a estos seres que son muy vulnerables. Y, por cierto, un dato también que es importante conocer es que las personas que son asesinos seriales o que son homicidas, cuando eran niños torturaban animales, y son datos que revelan estudios de la policía, estudios que te permiten identificar que es un desorden que tienen. Hay un desorden mental uh-huh. en el que te puedes disfrutar del sufrimiento de los demás, y es un círculo de violencia. Primero, siempre inician con seres más vulnerables. Estos seres más vulnerables son los que no pueden hablar, entonces van a iniciar con animales. Luego les siguen los niños, luego las mujeres en general, luego las personas de la tercera edad y la sociedad en general. Entonces son raíces de violencia a las que también estamos dando atención. Y es importante que sociedad civil, personas que trabajen en la realización de políticas públicas, espacios de gobiernos locales, espacios de gobiernos estatales, tienen que dar estos espacios de diálogo. Entonces, esta es una de nuestras responsabilidades, y para nosotros es un gusto poder participar e incentivar a que las personas conozcan más sobre este tema. Ya lo acaban de escuchar, eso es la oferta que se vivirá este sábado 30 de abril acá en el Museo Interactivo de Ciencia. Ustedes tienen que acercarse con donativos para los hermanos de la costa, y también, bueno, no llevar a las mascotas, pero sí llevar una libreta y un esfero para poder recabar toda la información que les van a dar las dos organizaciones. Nos comentabas, ¿son dos organizaciones? Así es, son dos organizaciones civiles. Uh-huh. La una se llama AUYA. Esta, ustedes le pueden encontrar en Facebook. Ellos realizan rescates, también realizan charlas de concientización. Y la segunda organización es Ruquitos Felices. Esto es algo singular. Ruquitos Felices es un ancianato de perritos viejos abandonados, que ya no les quieren porque ya no oyen. Es increíble, ¿no? Pero incluso es muy parecido a lo que pasa entre las relaciones humanas. Cuando ya el perrito está viejito, ya no escucha, ya se le caen las muelas, ya no entiende lo que se le dice, está perdiendo la visión, la gente abandona en gran cantidad a estos perritos. Y esta sociedad protectora de animales se dedica exclusivamente a este grupo, ¿no?, de animales abandonados. Entonces, es por esto el nombre, Ruquitos Felices. También los pueden encontrar en Facebook.